los grandes de la música tropical. No te equivoques. Esto es Alcanela Sonora. Alcanela Sonora. ¿Dónde están los grupos que yo escuchaba al empezar? Esos grandes monstruos que armaron la movida tropical. Sentirán seguro mucha tristeza al escuchar que no están sus canciones en la radio, ya no están. Esos grandes nos marcaron un camino por seguir. Hoy somos muy pocos los que seguimos por ahí. Ojalá, ojalá que vuelvan pronto a su lugar.